todavía hay un porcentaje muy importante del plantel de la provincia que trabaja en negro, no, y no solamente trabaja en negro, sino que se trabaja en un gris oscuro. Por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, profesionales como médicos, con las distintas especialidades que los hospitales necesitan, y que cobran como enfermeros, como administrativos, o sea, ni siquiera están en los papeles, en la verdadera función que cumplen y la responsabilidad que significa, ¿no? A veces ser anestesista y sí, estar figurar como un administrativo, digamos. Así que sí, el tono por ahora, digamos, podríamos decir, como decimos los jujeños, se están mostrando los dientes, quién gruñe más, creo que, bueno, se está elevando la tensión y en algún momento hacia alguna parte vamos a tener que poder salir de esta confrontación, porque también el acatamiento del paro docente tiene un nivel muy alto y los gremios tienen que pasar por este equilibrio de tampoco no llegar a recibir las críticas de la sociedad, porque los medios masivos están haciendo mucho hincapié, empiezan a crear ese clima entre el resto de la población.